Mari Mari Compuche, Mari Mari Pobuenui, Pen Tren de Wen, Comunicación Rebelde. Información del Puel Mapu Guru Mapu. Escúchanos por FM Alas 89.1. Radio Comunitaria. Pen Tren de Wen. Lunes de 19:30 a 21 horas. www.fmalas.org.ar. El Bolsón Puel Mapu. Compuche, Inche Vanessa Mishanyan Copingain, Tañi Lof, Curra Mapu Los Huaychan, Tañi Lonco Huaychafe Facundo Jones Guanapingain, preso político mapuche. Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches, Pulamien. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Puanay Puenuy, Incheta Claudina Pilquimán Piñain, Tañi Lof, Huayteca Mapumeu. Mari Mari Compuche, Incheta Graciela Pérez Painelaf Pingen, Incheta Pilmaiken para Gemú. Soy de aquí de Golondrinas y contenta de volver a compartir este nuevo programa con ustedes y los que nos escuchan. Chaltula bien. Mari Mari Compuche, Mari Mari Compu Bueno y Anay, Inche Auca Millonianco Piñen. Tañi los pulos en resistencia de departamento Cusamen, Curra Mapu Cuyé, Curra Mapu Furchá. Bienvenidos nuevamente aquí a Radio Alas, Fentrón Nehuen, nuestro programa. Así que estamos con todo el Nehuen hoy, ¿no? Felei. Kumea Kuimun. Bienvenidos a todos. Felei. Y estamos en primavera. Llegó la primavera. ¿Cómo se dice primavera en Pegún? ¿Mapuzungún? Pegún. Pegún. Kumea kuimi pegún. Felei. Al fin llegó la primavera, las flores, el calorcito, los días lindos. Kumea tungefa chiantú, dicen las abuelas, los abuelos, que quiere decir como que el sol se empieza a adueñar de los días, así que nos da alegría eso. Felei. Felei, comienzan todos los nacimientos de los corderos, de la gente en el campo, así que comienza a renacer todo, las flores, los árboles, los pájaros, todo. Y también tenemos nuestros números de contacto, se pueden comunicar con nosotros al teléfono fijo 4493-150 o al teléfono con WhatsApp 2944-802315. También pueden acercarse a 25 de mayo 456 a tomar un mate, a compartir un ratito de Frontera Nehuen con nosotras. También nos pueden escuchar a través de www.fmalas.org.ar, a través de Radio Curruf, también allí en el Gulumapu. Saludamos a Punmay, a toda nuestra gente allí. Punmay a nuestra gente, los presos políticos mapuche, que estamos siempre recordándolos y pidiendo su libertad. Y también próximamente vamos a salir también en Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo, 98 o 97.3, ay, disculpa, sí, no me acuerdo porque cambió. Pero es Radio Fogón. Pero es Radio Fogón y es la comunitaria del Hoyo, así que saludamos también a los Lamnien de ese lugar y a los Wenui Anay, que están siempre apoyando también nuestra causa. Ahí corregimos, era 25 de mayo 654. Esa es la dirección de la radio. 654456. Entre Cucuinca y Namuncurá, ¿no? Falei. Fue el mapa. La casita azul, la casita de chapa. Así es. Teníamos algo para comentar, que Radio Curruf es una radio online. O sea, sería como virtual. Entonces, el otro día conversaba con el Lamien Diego de Radio Curruf. Le preguntaba si estos programas le podían llegar a los presos políticos. Ellos allá no tienen internet, computadora ni nada de ese acceso. Sí, una radio, pero no tiene dial, no tiene una radio con antena, Radio Curruf. Entonces solo solo por internet se puede escuchar. Lo que sí quedaron en que les iban a hacer llegar los audios porque hay una invitación ahí si ellos quieren enviar audios o hay una idea ahí por ahí invitándolos para que ellos puedan salir a hablar desde las rejas, desde sí, atrás de las rejas. Estaría bueno que puedan mandar su mensaje, que también puedan recibir los mensajes de la gente de acá para darle más nehuén para que resistan el tiempo que estén tengan que estar ahí adentro. Y eso nos mantenga más unidos, tanto la gente del otro lado como las de acá. Así es. ¿Qué tenemos para esta noche, Pulamien? ¿Qué hay? ¿Qué novedades tenemos? Y tenemos un repudio también, porque vamos a desarrollar la noticia más adelante, pero un repudio hacia el ataque que sufrió los Kumpas y Pulamien también de Radio Kurruf, de Radio Sudaca, allí en Trelew. Así que eso es como bastante alarmante, ¿no es cierto? Porque es una manera también de tratar de silenciar e invisibilizar la información, que en muchos casos es idónea la que se retransmite a través de las radios comunitarias. Sí, también vamos a estar hablando del Nuchan Kaun, que se realizó hoy un conversatorio en la Biblioteca Sarmiento con la Lamián Juan Antieco, hablando sobre las recuperaciones, la vuelta al territorio. Perfecto. Y también vamos a hablar un poco, se conmemoró la muerte de Margarita Foyel, vamos a estar hablando de ella, de otras lamienes más. De María Poul, que es una lamien machi que hubo acá en el territorio de Chubut, pero que, bueno, fue bastante su trabajo. Y también algunos audios en relación al trabajo de María. Bueno, poesía. Sí, vamos al final del Lepeu. Al fin llega. Se encontró el final del Lepeu. Se había escapado, pero bueno, lo encontramos. Y también vamos a estar. Bueno, vamos a estar hablando de. Sí, hablando de un convenio. Sí, es un poco de ahí la parte más legal que cuando tenemos este tipo de problemas tenemos que recurrir a las cuestiones legales. Digamos, y entonces ahí tenemos que estar atentos a las cosas que pueden favorecernos. En este caso vamos a hablar del convenio de la ley antiterrorista. También. Esa ley. Bueno, vamos a un tema musical ahora. ¿Qué quieren hacer? Tenía algo para compartirles. Ah, bien. ¿Qué será? Es una poesía de Feu Melisa Manquepilian Calfuleo. Bien. Una lamien de Ulumapu. Se llama Cansada. Estoy cansada entre el barro oscuro, mezcla de esclava y de hambre. Me aplastan como el poder ciego de la noche, desganada, sin raíz y maniatada. No quieren que yo piense, me regalan ideas, un paquete por 1,000 pesos. A veces me ofrecen. Me imponen los colores, solo blanco, azul y rojo. Estoy cansada, me hablan de igualdad y no escuchan mi descontento. Soy una sola cifra, sin alma, sin espíritu. Estoy cansada, me asustan, me aterran. Llora el terror en mis oídos. Hermosa la poesía de la Lamien. Y ahora vamos a un tema musical. En prisión, tengo ya tus ojos que alumbran mi caminar. mis brazos abiertos por si quieres descansar. Cortar el cerco de cualquier burgués, porque nuestra tierra no se debe ya acercar, todo lo contrario, los cercos vamos a botar. Tengo armonía de mostrarte de esta lucha, caricias perdidas, recuerdo tu sonrisa, porque ese es el arte que tú entregas con la vida y se muestra con la resistencia. Gastada con los años, buena puntería por si hay que disparar. Debemos ser prácticos, en el güey ya no iría. Si ellos tiran vara, no tiremos poesía. Si ellos se atrevieron a balear a nuestros niños, no esperen de vuelta una muestra de cariño. En estos días, en estos días, tu compañía, tu mano sobre la mía, en estos Tañi Mapu es el lugar donde habita nuestra espiritualidad. Y es donde nuestros pichiqueche crecerán. Somos un pueblo que ha luchado siempre. Han asesinado y nos han encarcelado, pero no nos podrán eliminar. Somos agua, somos viento, somos semilla, somos el brote de la Mapu. Amulepe Taingwe Chan. Sí, no, se pueden comunicar con nosotros al teléfono fijo 4493150 o mandarnos WhatsApp, como ya lo han hecho, al 2944-802315. Y también tenemos una la dirección de internet, www.fmala.org.ar. Es que parece que siempre la repito la dirección, es la costumbre. Y así parece que está saliendo bien porque nos mandan mensajes desde Rosario, los compas de Rosario, de la biblioteca Giralde, y de la Oveja Negra están mandando saludos, así que un gran abrazo, fuerte abrazo a nuestros cumpas allá. Perey, sí, muchos saludos. Como siempre, los cumpas ahí atentos, difundiendo, acompañando la lucha de los pueblos originarios, ¿no es cierto? Sobre todo aquí en Polmapu han acompañado muchísimo lo que es la lucha de pueblos por resistencia, de Kusamen, aquí en Afkenguin Kulmapu, están al tanto de Nehuenta y Ninchin, de Lofin Alef, bueno, todos los procesos de recuperación territorial. Y también estuvieron muy presentes con... Tienen un libro, editaron un libro también sobre Santiago Maldonado, Wenui, que también lo vinieron a presentar en algún momento aquí y siguen con las presentaciones del libro en distintos puntos del país. Tienen, ellos también mensualmente sacan un boletín y hicieron publicidad a Fentrenewen. Así que sumaron un puntito. Abrazo a los compas. Seguramente. Y las comunicaciones son muy importantes, los medios de comunicación en estos momentos. Y es por eso que también queremos comentar algunos problemas que han tenido radios compañeras de la zona. Ferey Lamien, en este caso lo sucedido fue con Radio Sudaca, que sufrió un ataque a piedradas. Fue en esta tarde. Recordemos que Radio Sudaca está en Trelew. Es una radio alternativa comunitaria que se encarga y se ha encargado de difundir las diferentes problemáticas en la provincia. La provincia del Chubut está muy complicada en cuanto a lo económico, en cuanto a las luchas que ha llevado adelante, sea por en contra de la mega minería, bueno, este gobierno que está bastante tirano, que no paga los sueldos. Han habido manifestaciones, distintos tipos de manifestaciones sociales, donde ellos han sido uno de los motores importantes en cuanto a la difusión y a la participación para transmitir, ¿no es cierto?, para informar a la población de lo que está sucediendo. Cubrieron lo que fueron las huelgas, las manifestaciones, los cortes de ruta, estuvieron cubriendo lo que sucedió con el fallecimiento de estas dos maestras, Jorgelina y Cristina, que venían regresaban de una manifestación en casa de gobierno en Rawson el martes a la noche. Regresaban hacia Comodoro y en la ruta 3 tuvieron, bueno, un fatal desenlace que se llevó, cobró la vida de ellas. Y bueno, luego de eso, Radio Sudaca hizo toda la retransmisión. Y hoy a la tarde sufrieron un atentado, no, donde ellos dicen que no hay personas a qué apuntar, pero ellos reconocen también que han sido un blanco de lo que es la información transparente hacia la población, y les apedraron la radio, le rompieron los vidrios, no lograron romper equipos, pero sí o sí van a tener que cambiar los vidrios. Así que nos solidarizamos con los cumpas y Pulamien también, que trabajan ahí en la radio, con este hecho de violencia, y como habitantes de un pueblo creo que tenemos que defender estos medios de comunicación alternativos y comunitarios, porque son los que están por lo general apoyando las distintas luchas y en beneficio del pueblo, ¿no es cierto? Y por lo general se sostienen a pulmón, o con, como en el caso de Alas, haciendo, organizando distintas actividades para sostener un medio comunitario y alternativo. Y así también que... en una radio en Confluencia, que también sufrió un atentado, y bueno, tuvieron creo que un allanamiento y habían tenido problemas con los equipos, aunque pudieron igualmente seguir transmitiendo. Pero bueno, evidentemente es un mecanismo bastante específico del Estado que está tratando de callar unas cuantas voces y justamente seguir callando las que, con todo lo que cuesta hablar, decir, encontrar los espacios para poder comunicar, para poder decir lo que realmente pasa. Fela y la mía en Confluencia sería Neuquén. Uh-huh. No está tan distante de aquí, pero bueno, está retirado. Pero son una de las tantas radios, ¿no es cierto? Como usted dice, hay que defender los espacios. Sí, también como ha sucedido aquí en Radio Alas al principio, cuando recién se comenzó esta casita, también los atentados... se puede hacer una lectura más de presión política por las voces que y la información que sale desde aquí, pero no lograron callarnos, así que hay que, bueno, mandar nebuena a la gente que sigue resistiendo, tanto en estos ámbitos como en los ataques hacia las radios. Fela y la bien. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, sí, vamos a hablar un poquito de Margarita Foyel, la Lamien Margarita Foyel Yem, que no sabemos con exactitud cuándo nació, pero que hace poquito, el 21 de septiembre, se cumplía un aniversario de su muerte. Y lamentable muerte, porque esta muerte ocurrió en prisión, en el Museo de la Plata. Falleció el 21 de septiembre de 1887. Y bueno, de Margarita Foyel lo que pudimos rescatar o buscar, se dice de... Lamentablemente todos los escritos han sido escritos por historiadores huincas y muy mal habidos, porque eran gente que llegaban haciéndose los amigos, ganaban la confianza de la gente mapuche y se instalaban y quedaban así como los ahora infiltrados, digamos, ya habían infiltrados en esa época. Y se dice que era una joven muy hermosa, de largos cabellos, muy finos, que le gustaba... Muy pocas veces se la veía preparar comidas, porque era mucha la gente que vivían juntos, vivían en comunidad. Pero cuando lo hacía, preparaba comidas muy ricas, tortas de maíz, postres con piñones y manzanas. Digamos que era como en ocasiones muy particulares, ¿no? Y tenía una dote de unas 89 yeguas, ¿no? Entonces, era un partido muy, muy deseado, digamos, en ese tiempo. ¿Puedo decir algo en relación a la dote? Es que ella era hija del Lonco Foyel. Por eso es que tenía alta dote. Sí, claro. Tantos caballos yegua. Claro, claro. Es como que el padre le daba a su hija una cierta cantidad de capital como para que ella lo manejara. Y bueno, muchos lo seguían por el capital y otros justamente por su belleza. Pero tenía, digamos, su gracia propia, su belleza, su bondad y muy trabajadora. Todas las mañanas, como todas las mujeres mapuches, y esto pocos lo cuentan, bajaban al río y se tomaban su baño matinal. Se dice que esto lo hacían para recibir al sol limpios y saludar al sol, digamos, limpio. Bueno, nadie cuenta, siempre nos trataron de vagos y murientos. Y en 1875, Perito Moreno, conoce las tolderías donde vive el Lonco Foyel con su tribu. Y allí comenzó a hacerse, digamos, a entablar esta amistad bastante ladina, porque era para ganar la confianza del Lonco y de su gente. Pero a la vez robaba mucha información y mucha... tiene otro nombre, mucha y porque sabiduría. Son estratégicos, claro. Eran estratégicos y aprovechaban de que en el caso de Inakayal, Foyel, todos ellos eran como, dice, ¿no? Cuenta la historia, que eran muy cálidos en el recibimiento hacia el huinca, ¿no es cierto? Como sí. Que los recibían bien, les preparaban grandes manjares, que carneaban animales y los atendían los bien, agasajaban, los recibían bien. Sí. Incluso después, en algún momento, Perito Moreno también sale como a defenderlos a ellos cuando se los estaban por llevar. Bueno, pero sigue usted. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, toda esta confianza lo hacían para ver cada movimiento de la gente, digamos, sus viajes, los loncos con los que se relacionaban, quién eran sus loncos amigos... Entonces estaban ahí realmente como pasando información directamente al gobierno. Y quién eran los aliados, qué pensaban hacer. Y también ellos, además de traer y hacérselos amistosos con la gente, incorporaron algo que también fue muy devastador para nuestro pueblo, que fue el alcohol. Entonces, en una de las veces que dicen que Moreno estaba, porque ya le habían sacado la ficha de que estaba pasando información al gobierno, entonces como que ya lo iban a sentenciar, ¿no? Él, estaba él con un par más. Y se enteraron, llegó una partida grande de alcohol, ¿no? De bebida, debe haber sido bebida muy fuerte. Y se armó como, ellos le llamaban una gran borrachera, era una, estaban todos de joda, ¿no? Entonces en ese momento fue todo armado a propósito como para ellos, que toda la gente mapuche, digamos, se ponga como de a tomar, ¿no? Y estén todos alcoholizados. Desinhibidos. Sí. Y ellos aprovecharon ese momento para escaparse por el río Limay. Y llegaron a salir cerca del fuerte, el fortín, bueno, un fortín que hay por ahí cerca del Limay. De San Martín de los Andes. Sí, creo que sí. Sí, ese es. Salvándose de casualidad por eso. Y en 1884, volviendo un poquito, luego de que su padre fuera derrotado, hablando de Margarita, en Pampa de Genua, por el comandante Insay, fueron llevados prisioneros al Museo de La Plata, donde a las mujeres las pusieron como servicio de limpieza del mismo hotel que hacía poco tiempo había sido inaugurado. Ya una vez en prisión, la describen a Margarita como de un carácter suave, tímida, pero jocosa. Con una expresión muy triste siempre en su rostro. También la describen muy comunicativa, a ella le gustaba contar episodios de su vida, habitualmente indiferente, muy respetuosa, mostraba interés sobre todo por los pájaros del museo, ¿no? Qué ironía esto, ¿no? Seguramente en su vida en libertad, en el campo, ella amaba a los pájaros y los admiraba. Y se encontró con esos mismos seres tan atrapados como estaban ellos en el museo, ¿no? Y tejía todo el día, muy trabajadora, sin ningún tipo de coquetería. Y bueno, ¿quién quisiera tener coquetería si estás prisionera, no? No, la verdad nadie... ni ganas de... Y además el concepto de coquetería, o sea, claro. Desde donde uno dice, ay, la mien está, es coqueta, es coqueta. O no es coqueta. Sí. ¿Cuáles bueno, son los parámetros? O el de belleza, o esas descripciones que son... Sí, y el 21 de septiembre de 1887 muere a los 33 años. Después de largas... de largas conversaciones, se podría decir, sus restos fueron traídos a, por lo menos a lo que correspondería sería su territorio, donde había estado su padre, donde habían andado las ellos, ¿no? Las tierras que habitaban. Las tierras que habitaban. Así que los restos de la Lamien Margarita Foyelguien se encuentran hoy sepultados en la comunidad de Las Huaytecas, acá cerquita de Los Repollos. Ahí descansan y vive su espíritu. Hay que recordar también, ¿no?, que los restos fueron traídos a su territorio más o menos hace 3 años. Exactamente. Que fue un día muy agradable. Yo la verdad que recién estaba volviendo a nuestro territorio y llenándome de todos estos días, pero la verdad que fue muy lindo recibir los restos ese día. Se acercó mucha gente, varias comunidades vinieron a compartir a las huaytecas. Sí, igual eso es interesante, pero a la vez hay que hacer una lectura un poco más amplia en relación a que, bueno, siguen siendo prisioneros porque según el gobierno, según los políticos de turno, según los funcionarios que estén en los distintos lugares como el INAI, bueno, en el caso de la Secretaría de Asuntos Indígenas en Chubut, en Río Negro, o bueno, todas esas cuestiones que nos sobrepasan, digamos, según ellos, van haciendo, ¿no?, la entrega de estos restos, de los otros, y pasa en todo el territorio mapuche. Bueno, ya hubo entrega, que la verdad que es bastante feo decir así, pero bueno, hubo entrega de restos en, no sé, bueno, en Teca, con el Lonco y Nacayal, después en Viedma, con otros Lamien. Y bueno, a veces uno ha podido participar, a veces no, pero para mí lo interesante es sí que vuelvan al territorio, porque eso lleva también a poder recuperar otras cuestiones, ¿no? Como el tema del el UUN, qué es lo que se hace en un enterratorio, depende qué autoridad se haya fallecido. Bueno, como otra vez viene el tema de la muerte, como estuvimos hablando en otros programas, pero bueno, es fuerte en ese sentido. Y también como comprender un poco más esta cuestión de la cotidianeidad de la vida, ¿no? De las personas, de cómo estuvieron, si habían, no sé, juntado la UEN, que llevaban para el entierro, bueno, un montón de cuestiones que es interesante en ese sentido. Y lo importante también que es en el caso de Margarita, que por ahí no se puede decir lo mismo de los restos de Inacayal y su compañero, creo que es las que están en la localidad de Teca, es que ella sí está sepultada en el territorio, ahí en el medio del bosque. Tuvimos la posibilidad de visitarla, pero esto de dejarlo en un mausoleo, me parece que siguen siendo prisioneros y seguimos alimentando el ego de los huincas cuando queramos quedar bien con los políticos de turno y decir, bueno, sí, me parece que acá en un mausoleo donde todos lo están mirando desde abajo va a estar bien y ahí no descansan. Ya sabemos que los restos son restos y el espíritu es el que no descansa. Y entonces a mí me parece muy válido esto de que se haya podido traer los restos de Margarita al territorio donde está en una... Y puesto en la tierra. Puesto uh-huh. en la tierra, en una fosa común, ahí donde solamente uno tiene que resguardarlo y que no lo pisen los animales, y que está sepultado a la forma mapuche, como se hace con piedras, para que los animales no pasen sobre ella, donde se han dejado vasijas que han hecho las lamien. Así que eso creo que también es importante resaltar. Uh-huh. Sí, y en relación a los enterratorios es interesante ver cómo es que, bueno, sobre todo en la provincia de Chubut, relacionado con esto de Inacayal y todo esto, en la zona de Gangangastre, donde hubo muchos enterratorios que encontraron y varios ólogos, como antropólogos, sociólogos y no sé cuáles ólogos más, estuvieron usando, digamos, el tema del enterratorio para cambiarlos de lugar, para, bueno, para un montón de cuestiones que a veces la comunidad no está en condiciones de negociar con eso, ¿no? En el sentido de ponerse firme o de poner los parámetros para decir, bueno, un enterratorio no se cambia de lugar. Y con las consecuencias que eso trae. Y todo esto relacionado, bueno, con todos estos intereses extractivistas, con las mineras. De hecho, a través de hacer esos cateos es que encontraron los enterratorios y, bueno, se los cambió de lugar, algo que nos afectó también a todos, ¿no? Por lo que significa. Y también estas entregas, que son como entregas por cuotas, porque una vez traen los huesos, otra vez traen el cuero cabelludo, otra vez con tanta falta de respeto que la verdad que indigna bastante. Pero bueno, es lo que hay, por eso podemos rescatar esto de Margarita, que dentro de todo se hizo con un pensamiento un poco diferente. Sí, más mapuche. Sí, hace unos días tuvimos la oportunidad, entre comillas, de pasar por el mausoleo ahí del Lonco y Inacayal, donde ya no está ni su macum ni sus restos, pero era como también en un lugar alto, así donde ves todo el pueblo desde ese lugar, pero nos siguen tratando como piezas de museo. O sea, el gobierno se lava las manos, por así decirlo, poniéndonos en un lugar, justificando su buena acción, ¿no es cierto? Y la gente va a visitar al Lonco, a ese lugar, y seguimos siendo como instrumento del turismo. Uh-huh. Entonces eso no puede pasar más. Uh-huh. Por fin en Teca se hizo justicia. Yo aplaudo, celebro y les envío una fafana a la gente que pudo hacer justicia en este caso, ¿no es cierto? Y el Lonco pueda estar en su territorio ahora, en su lugar, con su gente, y no en ese lugar horrible en el que lo habían puesto. Bueno, ahora igual eso cerrado. Da para mucho, digamos, bueno, porque me viene el tema del museo ahí en Leleque. Sí, a mí me vienen muchas dudas también, ¿no? Porque, digamos que cómo nos plantamos, cómo mucha gente que se dice mapuche, que se dice que es parte de nuestro pueblo, se planta ante la opinión pública, porque yo me vengo a enterar ahora de que no están los restos, cuando nosotros, todos los medios de comunicación estaban diciendo de que se habían sacado el macún. O sea, ¿cómo siguen ellos manejando, lamentablemente, gente que nos representa o que representa a la gente en la zona de Chubut de esta manera tan, tan oscura, ¿no? De esto uh-huh. creo que se necesitaría hacer un futachaún para hablarlo, porque esto es algo que nos interesa a todos como mapuche y como tehuelches. Y cómo de aquí en adelante se sigue trabajando, ¿no? Y organizándose en cuanto a estas situaciones. Que ya es hora de que nos pongamos firmes. El Museo de Leleque es un gran tema. ¿Cómo puede ser que un terrateniente que tiene casi 900.000 hectáreas de la Patagonia, donde hace lo que quiere, donde tiene una policía enfrente, tiene también un museo adentro de su territorio? Museo de piezas mapuche tehuelche, o sea, es una falta de respeto. Pero sí mismo también existen, estoy haciendo memoria y recordando varias cuestiones ya desde el encuentro de cuerpos o de restos de huesos. También se ha encontrado en Comodoro hace más o menos 5 meses restos de, yo calculo que pueblos originarios, podríamos decir mapuche tehuelche, a la costa de Comodoro, y que esa noticia quedó también tapada, silenciada. Silenciada porque en realidad hay un interés más allá de tanto de un privado como también de una empresa que quería, puede ser hasta de un terrateniente que vaya a hacer su casa de descanso de fin de semana. Uh-huh. Pero también son cuestiones que también a veces, bueno, tendríamos que desarrollarlo más. Pero se me venía a la mente la platería, que más de una vez conversamos en Furilovche, en la biblioteca, en el centro cívico donde está el museo, y hay platería mapuche también, donde uno puede ver también en el Chocón restos de cerámica mapuche, hay chaguay, restos de chaguay de los antiguos. Entonces, como uno se pone a pensar, quizás nosotros a veces lo podemos conversar, aplaudir o no aplaudir estas situaciones, porque cuando hablábamos recién del mausoleo es una estructura, arquitectura griega, que no tiene ni siquiera nada que ver con, ni siquiera con lo argentino, digamos, para acercarnos. Y llegamos a estas cosas cuando recordaba recién el video, existe un video donde muestran cuando traen el cuerpo, el macún de Inakayal. Quizás lo pueden buscar en YouTube, está el video, cuando toda la gente mapuche tehuelche se acercaba a acompañar y a dejar en el lugar los restos. Hay mucha información, muchos hechos, muchas cuestiones para quizás profundizar. Pero sí es importante que los tengamos en cuenta. Quizás cada una entre nosotras vamos recordando. Lo que pasa recordando también es que, en definitiva, vivimos en un territorio mapuche, estamos acá, Petumon Eleín, ¿no? Todavía estamos vivos, por eso estamos acá. Y también tenemos cerca, más allá de los museos, cosas, no sé, piedras pintadas, lugares que han sido importantes para nosotros y que también a veces no le damos ni 5 de importancia. Entonces, como bueno, despertémonos y fijémonos en qué estamos y cómo estamos en relación a esto, que lo tenemos cerca. Capaz lo de las piedras, todos los días pasamos cerca de las piedras pintadas y no hacemos un huitrachipán o algo que también esté honrando ese espacio. Uh-huh. Así que bueno, mucho para decir en con este tema, ¿no? Feley sí. Lamien. Y que está viva la memoria de Margarita Foyen. Feley Lamien. Feley Lamien. Bueno, ahora vamos a compartir un audio que enviaron del Gulumapu, una Lamien, una poesía muy bonita que ella relata, haciendo referencia al Día Internacional de la Mujer Indígena. La verdad es que en lo personal yo no estoy de acuerdo con el Día Internacional de la Mujer Indígena. No lo estoy, lo declaro, me declaro enemiga de eso. Pero en este caso ella lo envió con tanto cariño para todas sus lamien, como que va más allá del sentido de la fecha, ¿no es cierto? Va en el reconocimiento de la mujer en sí, de la somo, de la lamien, ¿no es cierto? Por eso es que lo traje para compartir en realidad. Mari Mari compuso mo, incheta Cecilia Catril, bochoco piña y tañilof. Un saludo para todas las ñañas de esta tierra en conmemoración al Día Internacional de la Mujer Indígena. Como yo lo veo, como yo lo siento, como yo lo vivo, es así lo que escribo. Con cariño a la mujer mapuche. Con la misma letra se escribe tu nombre, de la mapo que sostiene tus pies. Son mujeres de los cuatro puntos que luchan por un bienestar integral. Así, cada día se enfrente y su patrimonio poder conservar. Mujer pehuenche que lava con nieve las penurias que suelen vivir. Mujer picumche que tejes la historia que tus hijos no deben olvidar. Mujer lafkenche que con amor cocinas los productos de nuestro gran mar. Mujer huilliche también con tu lucha haces presente tu andar. Todas juntas en sector Huenteche, uniendo fuerzas quisieron enfrentar. Esa mujer que esperanza siembra, ya no tiene con qué regar. La que trabaja la greda en Metahue, los conocimientos poder rescatar. Ya no está el torrente que canta contigo, cuando vas al estero la lana a lavar. Mujer que ve que su entorno enfermado, busca y busca poder remediar. En su lof en la buena escaseado y a su gente quiere sanar. Mujer que la espiritualidad sigues en la tierra que el Creador te delegó. La identidad a tus hijos transmites, así el pueblo subsiste hasta hoy. Hilvanando unidas los sueños, cada escollo anhelan esquivar. Ahí van las mujeres de los cuatro puntos, queriendo a la mapu salvar. Chaltumay ñaña. Oye, ni mi contamina.

continuamos en Frentren Nehuen. Sí, y hemos recibido algunos mensajitos. Frentren Nehuen Lamien, hoy se escucha muy bien en Puelco. Mi piuque se llena de fuerza y ternura al escucharla. Chaltumay. Saludos para la Lamien, para el Pichi Neyen. Un abrazo grande, estoy seguro que son ellos. Para Viole, para todos. Y también vamos a hablar un poco del Nutran Kaun que se realizó hoy en la Biblioteca Sarmiento, acá en el Bolsón, que es un conversatorio que dio la Lamien Juan Antieco para hablar sobre la vuelta al territorio en Costa Lepa. Ella le llamó al conversatorio que se ha ido dando en Bariloche, en Esquel, aquí en el Bolsón, el camino de las recuperaciones, que ya viene como cómo sería el proceso, ¿no es cierto?, de las recuperaciones, porque ella explicó hoy como que no era el comienzo, sino era el camino que se venía haciendo hace muchísimos años, ¿no es cierto? Bueno, de eso se trataba la charla de hoy. Bueno, y para poder darle un marco, digamos, al Nutran Kaun que hubo, quería compartirles un poquito cómo es el modo de aprender, ¿no?, en nuestro pueblo, que bueno, que es antiguo, que ya sabemos que tenemos más de 12.000 años de vigencia, y creemos que en estos 12.000 años sí que han desarrollado muchas cuestiones. Entre eso, esto de la oralidad, que mucho se habla, pero se habla también, como antes decíamos, de los museos desde el punto de vista huinca, digamos. Pero entre los mapuches también, ¿no? Se habla del ngulam, del ngutram, que son diferentes, que uno son el consejo, el ngulam, que es algo muy importante, que están nuestras familias, y que tenemos el chau ngulam, que es la conversación con el padre, el ñuke ngulam, que es la conversación con la madre, y bueno, y ahí también con los abuelos, que es tan importante, y que cada uno de esos ngulam, de esos consejos, tienen su importancia. Y como esto que vino a compartir la ñaña Juana, que habla del Nutram, que es como la conversación, ¿no? Como no es lo mismo que el consejo, digamos, es un poco más amplio, y también habla de, bueno, como en este caso se puede hablar del camino de la recuperación, se pueden hablar de cómo desarrollar distintos temas, pero es como más general, pero muy, muy, muy importante, porque justamente ahí es donde se desarrolló la oralidad en nuestra comunidad. Y si cada uno piensa en relación al mulam, al guntran en su familia, se va a dar cuenta. Por ejemplo, nuestras abuelas que fueron que estuvieron en los despojos así de las comunidades y eso, por ejemplo, mi familia en Nahuelpan en 1937, cuando alguien cuenta ese relato, que también es un Utram, lo cuenta exactamente siempre igual, o sea, nunca cambian una forma de contar eso. Y bueno, dentro de eso también entrarían los Epeu, como estábamos contando el Epeu de Monona, que también es una forma de aprender y de enseñar y de pasar información, ¿no?, a través de los EPEU, que es una forma diferente dentro del Ngutram, dentro de la conversación. Y después, bueno, hay divisiones específicas del Ngutram, como puede ser un conversatorio, puede ser un discurso de un lonco, no es lo mismo que nuestro pinche discurso. Ay. O bueno, y así, etcétera, etcétera. Pero hay mucho, mucho para profundizar. También tenemos que decir que por ahí podemos ser lonco y no sabemos, y por eso el discurso es grande. Bueno, a veces pasa. Bueno, el conversatorio de hoy hablaba, antes que nada nos presentamos todos como para saber de dónde veníamos, y lo que podíamos lo hacíamos de la forma mapuche, diciendo quién eran nuestros padres, nuestros abuelos maternos y paternos, y dónde habíamos nacido. Y ocuparle. Sí, exactamente. Y también después se estuvo hablando de, por ejemplo, de... del comienzo de los reclamos de la comunidad hacia los distintos terratenientes que tuvieron en esa oportunidad, se destacó los usurpadores como los turcos, se los nombraron, se conversó también sobre la sociedad rural, sobre los... Lalamien contaba sobre hace 71 años que se viene pidiendo la devolución del territorio, digamos, luchando por ese territorio. Ahora este 13 de julio fue donde se comenzó a recuperar y bueno, ahora continúa la recuperación, pero más que nada se destacó, me llamó la atención esos 71 años y la cantidad de recursos y de papeles que han tenido que o pedidos de devoluciones de esos territorios que no han sido escuchados. Uh-huh. Además ahora, digamos concretamente, pasa esto de, por ponerle un nombre, recuperación, pero hace varios años atrás que han estado volviendo los Lamien con sus hijos, con sus nietos, a ese espacio territorial y también, bueno, como recuperando, reconociendo las autoridades, como bueno, ahí hay una ñaña que era Lonco en su momento, Ángela, ¿no? Ángela Antieco. Y después, bueno, ahí en ese territorio fue lo de la creación también comunitaria de la bandera mapuche tehuelche. Bueno, hay un montón de digamos, de sucesos que han pasado que indican que ese territorio es de los Lamien. Sí, la Lamien hacía referencia a que la extensión original del territorio era de 87.000 hectáreas, de las cuales se fueron fraccionando, y este fue un trabajo bastante largo que tuvo que hacer su Lamien, Eusebio Antieco, que recorrió, bueno, fue hasta Buenos Aires, buscó en los registros de tierra, y allí se pudo contratar desde cuándo comenzaban los reclamos, desde hacía 77 años... 71 años. 71 años. Que ya habían reclamo hasta esta fecha, ¿no? Y cómo en ese territorio después se fue achicando, no sé por qué, desaparecieron algunas hectáreas, quedó en de 85.000 quedó en 76. Y ahí nombraba, hacía referencia a los apellidos que había, ¿no? No había ningún apellido mapuche. Ahí eran todos Anchorena, Menéndez. Y eso lo que habla también es de la Bestene. Del tema de cómo uno pertenece a un territorio, ¿no? Que en realidad la gente que hace más de 70 años estaba viviendo ahí, lo que pasa es que no alambraron. ¿Por qué no alambraron? Porque como somos mapuches, pertenecemos a la tierra y no está el concepto de decir esto es mío, entonces yo lo alambro y lo tengo y lo cuido, sino que simplemente eran estos límites, ¿no? De poder vivir y convivir en el Gualmapu con el Itrofilmongen, con toda la diversidad que eso hay, que bueno, están las plantas, los lahuén, los kulín, que son los animales, los iyum, que son los pájaros, bueno, las curá, que son las piedras, y bueno, todas las identidades territoriales de los propios espacios, ¿no? El huenté, que es arriba en los cerros que no tienen árboles, la maguiza, que son los que tienen bosque, pero bueno, ahí no hay tanto bosque porque es meseta, pero bueno, es impresionante cómo eso es lo que nos hace ser, como decía la Lamien Lili Cárdenas en el documental que habíamos visto, nosotros pertenecemos a ese lugar, nosotros pertenecemos a los espacios, no los espacios nos pertenecen. Entonces ahí viene como el modo de mirar como desde el otro lado del lente, de por qué no se alambra y por qué después otros aprovecharon y alambraron, como Bestene, como todos los que han mencionado. Porque antiguamente no teníamos encarnado el sentido de la propiedad. Es por eso que sucedían estas cosas. No eran tierras comunitarias. Y también se reclaman las tierras aptas y suficientes, ¿no es cierto? Donde la gente pueda desarrollar la vida mapuche, porque hoy te las restituyen las tierras a algunas comunidades y las restituyen los piedreros donde en la última gota de agua la vieron hace 1500 años. Y eso no puede ser. sea, hay convenios como el convenio 169 de la OIT, que se reunieron todas las naciones y decidieron formular un escrito para que los pueblos originarios puedan reclamar a través, tener una herramienta de reclamo, ¿no es cierto?, a través de un convenio que se formuló. Y esto, lo de las tierras comunitarias, también hace cuenta, ¿no es cierto?, cómo el Winca, ¿no es cierto?, pretende todo el tiempo alambrar, quitar, cerrar, sacar, correr a la gente, apoyado el poder político, ¿no es cierto? Como en este caso, en el caso de Costa de Lepa, donde la Lamián hacía referencia que el día que todos los pequeños y medianos y grandes terratenientes se asocian junto a la sociedad rural para combatir de alguna manera al enemigo interno, que es un grupo de familias que está recuperando el territorio, que está avanzando sobre el control territorial de tierras que ancestralmente le corresponden al lofo antieco, ¿no es cierto?, en este caso. Bien, sí, la Mien hacía referencia a que ella llevaba su nombre por su abuela paterna, que se llamaba Juana, y tenía un apellido que estaba cambiado, inclusive. Inglén, algo así. Sí, era muy particular su apellido. Y nunca, ellos en el rastreo este que hicieron a la historia, buscaban dónde estaría su abuela, dónde podría estar sepultada. Y hablando de alambrados también, ¿no? Se encontraron con que estaba sepultada en un cementerio que hay, que está completamente cerrado por alambrado. Entonces la única forma, queda muy tras mano entrar por la única entrada que hay ahí en lo que es el predio, porque lo que es Costa de Lepa es lo que está cerca del río. Después está la parte de Moyoco, llega Moyoco, Montoso son los ríos que corren, claro, por ese territorio. Sí, sí, y también así está dividido el lugar. Y en esta parte evidentemente quedaba más cerca de más para el lado de, como quien diría, por Cusame, por lo que yo le entendí. Por ahí estaba el cementerio. Y allí encontraron la tumba de su abuela. Y entonces ahí dijeron ellos, bueno, tenemos la tumba de la abuela acá. ¿Qué más significativo que saber que tus ancestros están en ese lugar? Y bueno, con todas esas cosas se fueron encontrando en esta búsqueda. Y de eso también nos hablaba el Alamián, de que cómo los antiguos se siguen comunicando con nosotros. Bueno, en este caso era con ella, ¿no? A su papá, a su abuela, se le apareció en un peuma para decirle esto. A ella también apareció en un peuma recriminándole cómo había tenido hijos y a ninguno le había puesto Juana. Y ella ni enterada que después iba a tener una hija, a la cual llamó Juana también, su hija menor. Y son muchas historias que se van uniendo, ¿no es cierto?, a medida que las recuperaciones avanzan, a medida que uno reconoce y nos reconocemos entre nuestra gente, vamos escuchando infinidades de EPEU que han sido... que han sido historia, pero a la vez que han sido realidad. Uh-huh. Y que muchas ñañas las cuentan como un EPEU. Claro. Y esto del Mulanil Gutram que estábamos charlando, que también a través de los peuma, a través de los sueños, puede venir. O sea, que es tan antiguo y tan vigente a la vez. Sí, y hablando recién de alambrados, la Lamien contaba también que más allá de la del lugar donde estaba enterrado su abuela, habían otros cementerios, dos o tres, dijo, nombró dos chenques. Entonces, de esa forma también nos encontrábamos con el alambrado, ¿no?, con la subdivisión de su territorio, e incluso llegó a decir que también estaba muy entristecida por ver el río alambrado, que ni siquiera podía acercarse al río. Y eso también se ve en tantos lugares, tantos territorios también donde se alambra hasta el río. Así que la verdad que fue muy nutritivo escuchar nuevamente estas historias, estas voces desde los territorios, ¿no? Saber también que bueno, que contar de su despojo, de su empobrecimiento, por eso también se encuentra en las ciudades, de los cambios de apellidos, que a veces, bueno, mucha gente dice, no soy mapuche porque tengo apellido González o Díaz. Pero la verdad que es importante dar un volver hacia atrás y escuchar, conversar con nuestros abuelos y o hasta incluso mirarnos al espejo. Sí. Y así es. Bueno, también sí han llegado mensajitos. Así que Mari Pulamien, acá escuchando Frenchene Wen, qué bueno que estén ahí al aire. Saludos desde Picún Guapi, Lafken Puelco, Guarría Meu. Kumenu Cham. Feley Lamien. Llegó otro que dice Mari Mari Pu Lamuen, soy Cari Wenui o Lamuen, como cada una quiera. Quisiera hacerle llegar mi saludo al Lonco Huaychafe Facundo Jones Wala, mandarle mucho Nehuen, que siempre está presente en todo el territorio mapuche, que somos conscientes que está en la lucha afrontando una prisión política y que está presente en cada recuperación y reivindicación mapuche. Saludos, Lonco, Marichihuevo. Marichihuevo. Marichihuevo. Bueno, ahora tendríamos que escuchar un poco de música, ¿no? Agradecerle a la Wenui aquí, nuestra operadora, que nos está enviándole buen desde el otro lado del vidrio y señalizando todo lo que cómo sigue el programa. Y también tenemos una visita muy especial. Esa visita que me encantó escucharla, que aquí nos está acompañando. Sí, está Cachileufu Puken, Naimán. Nos vino a visitar, qué linda ella. Que vino de visita. Así que cruzó el charco del Leufu y se vino a visitarnos acá al pueblo. Y saludar y agradecer especialmente a Io que está ahí. Hoy somos la mayoría, somos. Somos cuántos niños, Pukla, Melí, Fentren, Somongen, la mía. Y un solo Pichihuentro. Vamos a un tema musical. Echó rumbo a su casa en el sur, descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin lo llevó a la determinación de desgarrar de la tierra el dolor. Nuestra raza, la lengua ancestral, Camaruco, Purrungui, Yatún, el Kibún, la machi mineral, el entorno, la vida, la cosmovisión. Desde lo alto está bajando, baja el amor de la mapu, el purrún de sus hijos, los hijos del viento, la vida y el sol. El mapu se enciende la vida en mi raza, se enciende la vida, el amor de la mapu, yuque mapu es la vida, yuque mapu es la vida, nuestra tierra es la de. Con su garganta el fuego que quemó la mentira, dijo que nos junten las ganas de ir contra el reino. mutilando, entrando a mi casa, violando, matando de codicia su ira. Es mapuche el suelo que pisas, mis hijos, los hijos que pisas. Se acaba tu risa de cobre pintada, esto le da tu risa. Allá en lo alto está pasando. Nada somete al amor en mi casa, el amor con la lucha que existe, el amor por la vida. Fuel, fuel, la vida. Que en un mapu se enciende la vida, o el mapu se enciende la vida en mi raza, se enciende la vida, el amor. Así es, cuarto bloque, y esperemos hoy darle el final al EPU este, que se nos hizo un poco complicado porque habíamos perdido una parte. Vamos a hacer como una reseña, una síntesis. Habíamos quedado cuando el Andrés había llegado al puesto de abajo para realizar los trabajos de cortar leña que le había encargado el turco. Pronto desensilló su caballo y lo dejó pastando. Tomó el hacha y se dedicó a cortar gruesas ramas, algunas secas, otras un poco verde para entreverar. Así, hachó, cortó, apiló y ordenó todos los palos para ser cargados luego. Cocinó un churrasco bajo los árboles y siguió hasta muy tarde su trabajo. Llegada la tarde-noche, se acomodó para tomar unos buenos mates amargos mientras pensaba en esa soledad tan larga, infinita. Mientras mateaba, saboreaba unas tortas fritas que le había dado a la mujer del puestero esa mañana. La noche ya llegaba. Andrés, muy cansado, acomodó su recado que le servía de cama. Se aseguró de que su caballo tenga buen pasto y mordió un pedazo de y le dio un pedazo de y cortó un pedazo de carne para su perro. Se decidió a dormir. El cansancio hizo que pronto se quedara dormido profundamente, tapado con una matra y su poncho puesto. De pronto, en la inmensidad de la noche, cuando ya ningún pájaro cantaba, un vientito muy helado lo despertó. Temblando, sintió el mismo frío que había sentido aquella fatal noche, mientras apretaba contra el pecho el cuerpo de su mujer ya muerta. Titubeó un momento, Luego de un rato se puso de pie, caminó sin saber hasta un sauce viejo. Llevaba en su mano un cabestro y después nada más. Silencio y noche, frío y madrugada, sol y amanecer. Así transcurrió todo el día. El puestero, preocupado al no verlo llegar hasta la noche, temprano ensilló y salió rumbo al puesto de abajo. La mañana estaba muy helada. Luego de 3 horas y media, rápido llegó a la tranquera antes del puesto. Le llamó la atención tanta tranquilidad. Grande fue su asombro cuando vio que del viejo sauce colgaba rígido el cuerpo de don Andrés. Su perro observaba todo, echado con la cabeza apoyada en el recado. La leña estaba prolijamente ordenada al costado. Los capones ya podían verse pastar en el mallín. ¿Y el peón? Había querido de esta manera estar junto a su monona en ese lugar verde de donde era el Andrés, allí libre como los pájaros. Avisó a un vecino y juntos al bajarlo notaron que el bolsillo de la gastada camisa grafa había guardado prolijamente doblado el floreado pañuelo de su amada compañera. Desde entonces se puede ver en la tumba de don Andrés, allí, al ladito de la tranquera, como observando quién sale o quién entra al campo que ocupa el turco. Pero nacerán los hijos que no pariste, monona. Rehabitarán esta mapu, cobrando por vos la bronca. Lo vengarán al Andrés para revivir su memoria y nacerán como choique, ya montones, por la zona. El Nehuén de esos antiguos que no murieron ni perdonan. Y a los turcos insaciables, ricos, que en mala hora les quitaron esos campos, no les quedará de otra que ver llegar en Malón, enfurecidos y enardecidos, eufóricos y enardecidos, los hijos que no pariste. Somos tus hijos, monona. Bueno, más que nada quería dejar como un mensaje, porque es una historia muy real y triste. Es como siempre hay que dejar como un mensaje de que no todo está perdido. Si bien ella no tuvo hijos, nacieron muchos hijos que van a seguir luchando para recuperar los territorios. Feley la mierda. Feley. Bueno, y nos vamos a ir despidiendo ya. Bueno, agradecer a todos los que estuvieron atentos de todos estos días del EPEU, que al fin terminamos. Casi un mes estuvo andando el EPEU. Bueno, antes se juntaban mucho tiempo igual para charlar. Conversaban hasta llegar a una conclusión y a un acuerdo. Bueno, y para despedirnos yo les quiero compartir un pequeño escrito que está adaptado a una comunidad donde vivía yo antes, en Cerro Centinela, pero que está que es un material que hizo un lamien de Neuquén, cerca del lugar de confluencia, donde dice así: Roful Klein, estamos abrazados todos. Ni mapu epu leufun mafuluin, leufuglin ka leufu hielo, kakein ple mapui, traupe epeu leufu. Soy neuen ni amun, kafei mu, chiamuli puche. Y esto dice: mi comunidad está abrazada por dos ríos, el río Glin y el río Hielo. Cada uno viene por su lado. Cuando se encuentran, se hacen uno solo, más grande y más fuerte. Lo mismo nos pasa a la gente. Y me parecía que era hermoso porque nos trae a muchos, ¿no? Como, bueno, nosotras mismas, que cada una viene por su lado desde distintos lugares y nos encontramos aquí en Fentren Nehuen, en este espacio de aire. y que juntos somos más fuertes. Como, bueno, también el nombre de la comunidad de la Lamien Juana, que es... Nehuentoain Inchin. Nehuentoain Inchin, es que juntos tenemos más fuerza. Y bueno, y esto pasa lo mismo en la naturaleza, acá que estamos rodeados de ríos que se juntan y se abrazan y que también nos invitan a nosotros a poder hacer lo mismo, ¿no? Aunque vengamos por distintos lugares, pero ir hacia el estar juntos, que es lo que nos da fuerza. La Lamien, después de que se fue, que ya viajó hacia la ciudad de Esquel, envió un mensaje por WhatsApp y justamente agradecía esto, ¿no? El encuentro, agradecía, bueno, el podernos reencontrar, ¿no es cierto? En ese camino de las recuperaciones, que podamos reencontrarnos como, sobre todo como Lamien, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Bueno, hemos llegado una noche más al final de Frente al Nehuen. ¿Y con más mensajes? Sí. Bueno, mientras nos vamos a ir despidiendo, deseando que... bueno, que mi pensamiento, Peumanguén, mi deseo es que puedan estar bien y que también estemos pensando en todas estas, en este Ngulam, en este Ngutram que compartimos hoy. Felei. Sí, yo también me bajó un pensamiento que había tenido hace rato, es que también mandarle mucho Nehuen a la gente de los trabajadores de vialidad que están tomando. De diferentes instituciones de vialidad, que ahí hay mucha gente mapuche, así que le mandamos mucho Nehuen a nuestra gente, que siga resistiendo, haciendo respetar o que se respeten un poco los derechos de ellos como trabajadores. Y bueno, le enviamos mucho Nehuen también a los presos políticos mapuche, cada día creo que le enviamos nuestro Nehuen, los pensamos también a nuestro lonco Facundo Yunes Wala. También mandándole Nehuen a las lofas que están en resistencia, ahí que ya hay varias, bueno, no es necesario nombrarlas, y a nuestros pulamen también que están en las ciudades, en los pueblos, bueno, seguir creando conciencia, a seguir volviéndonos a reconstruir poco lentamente cada uno a su tiempo, pero queriendo volver a nuestro pueblo con nuestra gente. Así que ese es mi deseo por hoy. Bueno, yo quiero mandar un saludo especial a toda la gente, a los trabajadores de acá de la provincia del Chubut, que esta semana fue una semana bastante dura, muy dura, por la pérdida de dos docentes, dos luchadoras, y bueno, nada, decirle mucho Nehuen de parte nuestra y que sigan resistiendo y peleando por sus derechos. También quiero saludar a mis Lamien, muy contenta de volverlas a encontrar, agradecer a IO y nos volveremos a encontrar el próximo lunes en otro Frente a Nehuen. Felei. Frente a Nehuen. Frente a Nehuen. Vamos a hacer un temita nuevo que se llama Amor en Recuperación. ¿Quién nos ha enamorado recuperando el territorio? ¿Quién nos ha enamorado prendiendo una barricada? ¿Quién nos ha enamorado saltando en una peña? Ah, no, eso no. ¿Quién nos ha enamorado? No? ¿Quién no está enamorado? Yo... Los mapuches somos guayanos enamorando. ¿Hay una cara de enamorado acá? ¡Ah! Enamorado. Ya, este tema va para todos los enamorados. Amor en recuperación. ¿Qué está ahí? Mari Mari Compuché, Mari Mari Pubenuy, Pentren Nehuen, Comunicación Rebelde. Información del Puel Mapu Guru Mapu. Escúchanos por FM Alas 89.1, Radio Comunitaria. Pentren Nehuen. Lunes de 19:30 a 21 horas. www.fmalas.org.ar. El Bolsón, Puel Mapu.